allí no se planteó la culpabilidad de los involucrados y los señalados. Ahí lo que se solicitó fue que se abriera una investigación, que es lo mínimo que se puede hacer para determinar todos estos usos que se han hecho de recursos públicos, como la rampa presidencial, aviones y la facilitación aparentemente de algunos, digamos, pilotos y miembros del personal de la Fuerza Aérea Venezolana para trasladar a estos jóvenes para la comisión de un delito. Es importante decir que ellos, la acusación que tienen es de conspirar para introducir droga a los Estados Unidos, no por tráfico de drogas, son dos cosas distintas. Y lo mínimo que puede hacer un gobierno, lo mínimo, un gobierno decente, es decir, señores, nosotros, como no tenemos nada que temer, y todo está claro para nosotros, nosotros abrimos la investigación, bueno, y se determina si tienen pasaporte, si los pasaportes son válidos, fueron emitidos legalmente por una autoridad, si todos los señalamientos que se hicieron los miembros del jurado de los Estados Unidos son correctos, entonces se aclaran las cosas.